Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 22 millones de mujeres se practican abortos clandestinos. Unas 47.000 mueren por año de manera insegura en todo el planeta. En Argentina, entre 400 y 500.000 abortan de manera clandestina y entre 30 y 50.000 fallecen por año. Muertes violentas, consideradas como femicidios. Patricia Mejía, relatora para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nina Samberlin, investigadora de Centros de Estudios de Estado y Sociedad, docente y socióloga. Va de vuelta. Nina Samberlin, investigadora de Centros de Estudios de Estado y Sociedad, docente y socióloga. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 22 millones de mujeres se practican abortos clandestinos de manera insegura en todo el planeta. Unas 47.000 mueren por año.